estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. ¿Cómo están? Bien, con lugares cruzados, estoy medio raro acá, sentado en el lugar de Sabri, estoy cerruchando el piso de Sabri. En 10 minutos me voy. Claro, ya está, ya se escucha el ruido. Solo concentrarse en otro lugar, claro. Qué frío hoy, ¿eh? Sí, pero guardamos el paraguas, buenísimo. Sí, sí. Bueno, típico de mayo. Sí, tal cual. También de los cuadritos del 25 de mayo. Sí, entre el paraguas y el frío y qué sé yo. ¿Cómo les fue con los actos del 25 de mayo? Recontra bien. A mí, ¿sí? Recontra bien. Un acto hermoso, todo por el trabajo de otros. Así que bueno, pero con Víctor estuvimos acompañando acá a un compañero, a Nacho, a otro Nacho, que con los pibes en realidad hicieron un acto hermoso sobre la identidad. La identidad, básicamente. Sobre eso fue. Se ríe, uh-huh. Víctor. No quiere decir lo que opina el pobre. Bueno. Tiene una polémica, obviamente, ideológica, pero estuvo muy bien. Igual tiene que aparecer esas cosas. Pero yo estoy muy contento. Está bien, la escuela pública tiene que aparecer todas las voces. ¿Qué te parece? Está bien, Mariana, vos presenciaste actos. Yo presencié, no me tocó armar ninguno. Estuve ahí acompañando. En algunos casos llegué a la mitad del acto, estas cosas que tenemos de andar de escuela en escuela. Así que bueno, nada, de testigo solamente. Yo en la media 13 presencié, estuvo muy bueno el acto. Nada, se nos dio la situación de que el tiempo estaba feo, entonces no se hizo en el patio, se hizo en el gimnasio, estábamos todos muy amuchados, en mucho calor y demás, pero lindo en general, tocó una banda de alumnos, algunos temas relacionados, muy bueno. Despacito, ponen cosas así. No. No lo digas que se me pega. No me acuerdo del nombre de los temas, pero eran hablando de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y después también en la media 5, un acto muy lindo. Y después me tocó presenciar el de mi hija, ¿no? En la EP21. Y me pasó esto que suele pasar en los actos de las primarias o de jardín, de que cuesta un poco que se salga de algunos lugares típicos en los que caemos en los actos, pero sobre todo cuando son más chicos. Esto de hacer a los más chiquitos, estos negritos felices que van bailando el candombe con toda la alegría, cuando uno sabe que los pobres negros esclavos en esa época, mucha felicidad, no vivían, ¿no? Más allá de esos pocos lugares los que podían disfrutar de algo de la vida, su vida no era de lo más alegre. Pero bueno, sí representás las diferentes clases sociales y demás. A mí me pareció muy interesante. Tuvimos varias charlas con distintos cursos antes de armar los actos y todo esto. Y hay como esto de las glosas, que hay como un estereotipo de cómo tiene que ser el acto, que ya es contraproducente para una fecha que se quiere conmemorar y recordar un montón de eventos muy importantes. Y esto de entra, ese sistema de entra la bandera, el himno, el discurso, ya quedó medio... anacrónico, me parece. Tal cual. Entonces me parece como que es necesario ya, porque tampoco está bueno hacer un acto conmemorativo donde esto como si los estudiantes van ahí, se quedan parados, zafan de la clase, miran para otro lado, no les importa, prácticamente no les importa nada. Entonces me parece muy importante esto de que se vio esta semana en algunos actos, el de que participen con la organización del acto, que lleven sus propuestas, que el acto sea como se dio, bueno, en este que participamos con los Nachos, de discusión entre los chicos, de que ellos den sus perspectivas sobre distintas cuestiones. Y eso es una cantidad también, ¿no? Digamos, determinada de pibes para que puedan participar. Más chicos, más fácil. Son 100, los 500 pibes, es muy difícil igual. Después, otra. Y después, una cuestión más personal sobre la perspectiva que se aborda como profesor de historia y fundamentalmente los también los actos escolares. Es que siempre se apunta al prócer, al individuo, generalmente hombre, héroe de la patria, y se olvida todo el resto de lo que pasó. Entonces, como, no sé, preguntas disparadoras, ¿no? ¿Quiénes son los que murieron en los ejércitos que iniciaron la Revolución de Mayo? ¿Quiénes son los que construyeron la Argentina durante 200 años? Yo pregunto nada más, ¿no? Entonces ahí ya se abre el juego. ¿Y quiénes son los que construyen la Argentina hoy en día, ¿no? Más allá de los individuos que parecen que estuvieran ahí en la cúspide. Entonces me parece que hay que empezar a mirar los actos conmemorativos desde otro lugar. Sí, está bueno esto de hacer la relación con la actualidad y lo que decís vos de, bueno, que estas fechas tan importantes las llevan adelante los pueblos y rescatar también todas estas figuras que son muy olvidadas, como las de, en el caso del 25 de mayo, va a ser después el 9 de julio, qué pasaba con nuestros pueblos originarios, qué pasaba con los mulatos, con los negros esclavos, qué pasaba con las clases sociales bajas y qué pasaba con las mujeres, sí, que participaron activamente de estos procesos. Bueno, le dimos con todo. Qué introducción, sí, le dimos con todo. Claro, veníamos Víctor venía enojado con las glosas, así que tenía que decirlo. Bueno, pero aparte, bueno, esto es al lado, vamos, ¿de qué vamos a hablar en esto? ¿De qué van a hablar? Porque yo me voy, ¿de qué van a hablar en este programa? Los dejo con la mejor compañía para el sábado a la mañana, que son los docentes de la Peluca de Sarmiento. Van a estar hablando de la no paritaria nacional, un poco de historia sobre el gremialismo docente, violencia en las escuelas, tenemos el caso que sucedió esta semana en Tigre. Vamos a recordar un poquito a Elsa Bornemann y vamos a hablar también de la discontinuidad en los programas de lectura. Pero antes de pasar a un poquito de música y eso, como me hace la señal Nacho, vamos a dar los teléfonos que son 4233-4848 y 5560. El Twitter, arroba la peluca MB. Y el Facebook es Domingo Peluca. Si quieres contar qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio, qué es lo que estás opinando de la vida del programa, podés llamarnos o comunicarte con nosotros. Y ahora sí, nos vamos a un temita musical. Hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna. Mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdo, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del Piagua, un manteguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Almazo trampeón, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, volvemos en La Peluca de Sarmiento. Les contamos que esta semana la Cámara Laboral revocó la medida cautelar dictada por la jueza Dora Temis de hace un tiempo atrás, que había ordenado la convocatoria del Gobierno Nacional a una paritaria nacional docente, la famosa paritaria nacional docente inexistente, como reclaman los gremios del sector desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar un audio de Romero, titular de UDA. Estamos hablando del tema paritaria nacional, que no sé si realmente, si no se enteraron, la paritaria todavía no se discutió en la República Argentina. Lo seguimos pasando a veces por alto, pero esto está ocurriendo con los chicos en el aula, También hay que decir esto, pero no se está discutiendo la paritaria nacional tal cual dice la ley de financiamiento educativo. Hay un artículo, que es el artículo número 10, que habla de manera anual, convocar a las paritarias. UDA presentó una cautelar y la justicia ayer rechazó la necesidad de paritarias nacionales. Algunos hablan de, bueno, un gol para el gobierno y un cachetazo para los docentes. Esta es la lectura que tienen algunos medios hoy. ¿Qué opinas, Sergio, de esto que ha decidido la justicia? Es decir, que en Argentina el Estado empleador no tiene que negociar salario con los trabajadores, la verdad que no se explica este fallo de la Cámara. Aparte, los fundamentos dicen que no hay urgencia. Yo le preguntaría a un juez si con 9.672 pesos, que es un salario inicial que está instituido desde el año pasado, porque fue la última vez que negociamos con el Gobierno Nacional, si un juez camarista podría vivir con ese salario. Obviamente no hay una necesidad de discutir salarios y otras tantas cosas con el Estado empleador. Es más, hay una ley, la ley nacional, que dice muy claramente en uno de sus artículos que el Estado nacional debe garantizar y financiar la educación en el país. Y con este fallo le tiran las responsabilidades a las provincias con serias dificultades. Yo hoy explicaba, de las 24 jurisdicciones hay solamente 6 que han podido abordar acuerdos con los sindicatos. Las otras 18, la mitad, han sido forzadas a las mejoras salariales por decreto sin llegar a acuerdos con los gremios, siempre a la baja, y la otra mitad todavía está en conflicto. O sea, es fundamental la paritaria nacional, porque entra a igualar, defiende muchísimo las finanzas de las provincias, el fondo compensador para aquellas provincias que no pueden pagar el salario mínimo, defiende el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se discute sobre capacitación docente. Y estos fallos, yo no creo que, o sea, al final de esto, porque falta camino por recorrer en el ámbito judicial, esto es un incidente en el proceso judicial, falta resolver la cuestión de fondo. Yo creo que Argentina no se va a mantener al margen de la ley, que los jueces en definitiva van a fallar, que se cumpla la ley y que se convoque a la paritaria, como lo dice la ley de financiamiento. El que habla Sergio Romero. Bueno, ahí lo escuchábamos al titular de UDA, explicando lo que ya sabemos, la no paritaria, el no llamado paritaria, y la pregunta es, ¿qué pasa con las medidas de fuerza reales, concretas? Las asambleas, con lo que se había votado tan democráticamente, la encuesta. Sí, parece que los sindicatos están apareciendo para hablar en los medios, pero en los hechos concretos no estamos viendo nada. Los que volvimos a trabajar en abril y parece que nada. Todo sigue igual. Hablando de gremios. Bueno, esperemos que nos siga igual así, porque yo no recuerdo, no tengo tantos años en la docencia, pero no tengo recuerdo de que un conflicto no se haya resuelto y estemos como si ya, ¿cuánto? ¿Hace 2 meses? Sí. Bueno, cambiando, o no tanto cambiando de tema, vamos a empezar con una especie de bloquecitos que yo tenía la idea de ir trabajando de a poquito y en distintos programas, la historia del gremialismo docente. Un poco para ver cómo nació esto de nuestra representación gremial, nuestra participación como docentes, los debates que se fueron dando y fundamentalmente hechos que se fueron muy importantes para nosotros como trabajadores docentes, por ejemplo, la lucha por el estatuto docente allá en los 50, en los 70 cómo los sindicatos se fueron unificando, después el maestrazgo. Bueno, vamos a ir trabajando varias cuestiones que hacen a nuestra vida como trabajadores. Y para empezar hoy, quería irme hacia a los tiempos prehistóricos, digamos, del docente y sus sindicatos. Entonces nos vamos a ir a la conformación del Estado Nacional y, bueno, cómo estos docentes, recordemos, ¿no? Siglo XIX, después de las guerras civiles en la Argentina, bueno, se empieza a organizar el Estado Nacional. Y el Estado empieza a asignarle un rol muy determinado al docente y se va a conformar una identidad que va a traer varias complejidades, ¿no?, para esta relación entre nosotros docentes con nuestras representaciones gremiales, sindicales. ¿Qué es esta identidad de el docente como un apóstol de la civilización? Que está muy unido al objetivo este de, bueno, los grupos dominantes de aquel entonces van conformando un Estado liberal, entonces el docente tenía la tarea de civilizar la barbarie. Entonces, y va a tener un rasgo también, como segundo elemento de esta identidad docente, el tema del profesionalismo. Al mismo tiempo, para agregar complejidad, los docentes van a ser funcionarios públicos, digamos, van a ser parte del sistema público de educación. Entonces ahí va a traer una contradicción con esta identidad, porque empezamos a ser trabajadores. Ahí queda hacer un punto, porque en un comienzo no estaba tan claro para los docentes esta cuestión de somos trabajadores, nuestro patrón es el Estado. Y eso llevó mucho tiempo, no es que se dio recién hasta los 50 con la necesidad de la lucha por el estatuto docente, donde están todos nuestros derechos y deberes, es como nuestra ley protectora central. Ahí empezó a cambiar a cambiar bastante la situación, pero al comienzo esta identidad de docente apóstol de la civilización profesional marcó mucho la relación con el Estado y cómo se fue organizando para defender sus derechos laborales. Sí, de hecho es la época, creo, en que las maestras, por ejemplo, no podían casarse, ¿no? De ahí viene la idea de decirle señorita a la maestra, ¿no? Porque debía dedicar su vida entera al trabajo de civilizar a sus pequeños. Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, pero ahí justamente el Estado, el proyecto de país que impulsaba estas clases dominantes, le marcaban ese rol a los docentes, pero por otro lado, el docente veía las contradicciones de ser un trabajador del Estado. Claro. Entonces las condiciones laborales, lo salarial, empezaba a hacer mella en esa concepción. Por eso también las primeras organizaciones que defienden o que se van a proponer como defensores de los derechos de los laburantes docentes van a ser mutuales, uniones, más vinculados a reclamos, a cuestiones de la tarea profesional que a reclamos laborales. Uh-huh. Aunque los hubo, digamos, el Estado, como siempre actúa, actuó cesanteando a los docentes más radicalizados, jubilando anticipadamente, bueno. Perdón, ahí estamos hablando de fin del siglo XIX, digamos. Más exactamente, o menos. Sí. Jubilando no, cesanteando, persiguiendo a los docentes y toda esa cuestión. Entonces, este debate sobre la identidad docente que va a afectar la relación con sus organizaciones, las organizaciones que va construyendo, porque recordemos que nosotros como trabajadores vamos no es que nos vienen del cielo y nos cae la organización, sino la vamos construyendo nosotros con los elementos de la realidad concreta en que venimos actuando. Entonces va a llevar mucho tiempo, y hay dos elementos que van a atentar contra esta identidad de docente trabajador, que uno es la formación, que el Estado, como actores públicos nosotros dentro de un Estado, nuestra formación va a pasar por los lineamientos que nos baja el Estado. Entonces ahí es donde se acentúa este rol docente de civilización y de civilizar a los bárbaros. Del apóstol de la civilización, mejor dicho. Y después el otro es que hay una concepción del trabajo de aquella época, que el trabajo, ¿qué era? Lo manual, no la tarea intelectual, que básicamente hacemos los docentes. Entonces, estos dos elementos jugaron en contra. Con el tiempo esto se va a ir superando. Yo tengo mis dudas de que hoy en día todos los docentes nos conseguimos como trabajadores. Vale aclarar por qué hago tanto énfasis en esto, porque el considerarnos como trabajadores ya nos pone en otro lugar. Nos pone en la necesidad de, bueno, hay cuestiones, nosotros hacemos distintas tareas, y una de las cuestiones es reclamar por nuestros derechos laborales, estrictamente laborales. Yo no sé si esto, hoy es mucho más, estamos en otra situación con respecto a los inicios. Hoy es más natural que los docentes, por ejemplo, nos afiliemos a un sindicato, pero sigue siendo muy elevada la cantidad de docentes que, o la mayoría de los docentes, no estamos afiliados. Exacto. Entonces ahí hay un, yo creo que hay también esos elementos, más allá de concepciones o críticas hacia la burocratización de los sindicatos, hacia la no, las cuestiones que impiden o nos, no nos abren las puertas para que nosotros participemos. Bueno, hay un montón de elementos, pero uno también creo que es esto que en algunos... Sí, hay una cosa de profesional, no soy profesional, entonces no soy trabajador, digamos, ¿no? Exacto, entonces me parece muy... No porque sea intencional, sino porque... No, por supuesto. Es una cuestión histórica, eso se ha... Y me parece que eso se va rompiendo un poco cuando las grandes luchas que hemos tenido que enfrentar los docentes... Ya vuelvo a repetir, la lucha por el estatuto docente, en los 70 la conformación de sindicatos unificados, en después el famoso maestrazo, bueno, ahí ya que se va clarificando un poco la situación. Pero bueno, otra cuestión que quería remarcar sobre estos años es los primeros sindicatos, bueno, volviendo, o mejor dicho, las primeras organizaciones de los trabajadores fueron estas uniones mutuales. Y por último, para ir cerrando, no sé cómo venimos con el tiempo. Tenés 3 minutos. 3 minutos, sí. Con precisión. Bueno. Otro rasgo que tiene, otra consecuencia que va a tener la concepción esta profesional de la tarea docente, es la fragmentación de sus representaciones gremiales. Entonces se fueron construyendo sindicatos por rama y muchos paralelos. Entonces capaz que tenías, no había una unificación como la que... dentro de las complejidades que tenemos hoy en día, hay, digamos, una CETERA que unifica a gran parte del criminalismo docente. En aquel momento costó mucho, recién en los 70 se fue dando. Y después quería mencionar a los primeros sindicatos propiamente dichos de los trabajadores docentes, que fueron, como en tantas otras ramas del ámbito del trabajo, fueron sindicatos anarquistas y socialistas. El primero fue la Liga Nacional de los Maestros, de orientación anarquista, y simultáneamente, esto estamos hablando a comienzos del siglo XX, ¿no? Y simultáneamente tenemos la Confederación Nacional de Maestros, de tendencia socialista. Estos fueron los primeros. Así que bueno, esta es mi idea para presentar un poco los debates. Hoy, quiero recalcar esto también, hoy el tema de la identidad de trabajador, ya lo de apóstol de la civilización ya quedó, ya sí, quedó ya caducó, en la historia, pero el tema de trabajador profesional sigue abierto, aparte, ¿no? Esa cuestión. Sí, sigue abierto, y para mí es muy importante porque también relacionándolo, y ya que tenemos tiempo, con las elecciones pasadas, la escasa participación en las elecciones, en la vida institucional en general de los sindicatos, Es preocupante porque después los sindicatos toman las decisiones sobre la vida y sobre los reclamos laborales de todos los trabajadores docentes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, me parece un elemento muy importante para ir trabajando y un poco es el sentido de ir haciendo estos bloques, bueno, para ir reflexionando sobre esta situación. Queda inaugurada una nueva sección entonces en el programa a cargo de Víctor. Historia del gremialismo docente, me encantó. Buenísimo, gracias Víctor. Vamos a la tanda, ¿les parece? Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Bicicletería Eduardito, un nombre y una trayectoria de casi medio siglo reparando y vendiendo bicicletas. Bicicletería Eduardito, rodados nuevos y usados, venta de repuestos, eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Gran jineteada e inauguración del campo La Querencia en la cancha de Sortija de Florencio Varela. Domingo 11 de junio en Montavani entre 1439 y 1443. Rueda con grupa, gran almuerzo criollo, rueda con bastos y encimera. Siete espectaculares montas especiales. El canto surero del Sorsalito de Lomas. Gran bailanta tropical con Juanma. Animan Carlos Paulión y Daniel Líneas. Floreos de Daniel Sevilla. Entrada general, 100 pesos. Informes al 011-15-3727-6642 y 011-15-3581-7534 o a los Nextel 658-2843 y 708-3048. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somieres, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de Supermercado El Faro. Bicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Ey, esto es pa' ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es pa' ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Ay, no puedo mover el cuello. Gritó de repente la jirafa Caledonia. Y era cierto, no podía moverlo ni para un costado, ni para el otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás. su larguísimo cuello parecía almidonado. Caledonia se puso a llorar. Lágrimas cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una abejita. ¡Llueve!, exclamó la abejita y miró hacia arriba. Estábamos escuchando un pedacito del cuento Cuello Duro de Elsa Bornemann, porque el 24 de mayo pasado se cumplieron 4 años de su fallecimiento. Con solo 61 años, pero con una enorme trayectoria y enormes rastros en las bibliotecas de 2 generaciones de lectores y lectorcitos, como le gustaba decir a ella. Su trayectoria en la escritura no fue fácil, ya que desde sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras tuvo que enfrentar los prejuicios sobre una literatura, la literatura infantil, aún no difundida en el mercado editorial. Aún así, y con el apoyo incondicional de sus lectorcitos, a los 25 años se le otorgó el premio Hans Christian Andersen, muy conocido para la editorial, para los trabajos editoriales infantiles, por la Organización Internacional para el Libro Juvenil. El libro que ganó este premio es el famoso Elefante Ocupa Mucho Espacio. El mismo título que en Argentina fue censurado en 1977 por la Junta Militar al considerarlo instrumento de adoctrinamiento subversivo. También fue centro de duras críticas cuando publicó el libro de los chicos enamorados, sobre todo por aquellos que no entendían que los chicos también se podían enamorar y que los corazones rotos preadolescentes también merecían un espacio en la biblioteca de las casas y de las escuelas. Luego aparecieron, producto de la enorme producción de Elsa Bornemann, libros como Socorro, Socorro 10, los cuentos... Son esos cuentos de terror de horror para chicos que todos tuvimos alguna vez en la biblioteca o que todos sacamos de la biblioteca de la escuela y que hoy en día siguen siendo muy vendidos y muy requeridos. Esos cuentos que quedan en la memoria. Ahora justamente me estoy acordando de uno de ellos. Y para todos aquellos que quieran comprarle un libro a algún hijo, algún nieto, algún sobrino, les recomiendo Socorro, para los chicos desde los 8 años. Perdóname, no me puedo olvidar de las 3 camas que se tomaban de las manos. Yo dormí en un cuarto con 3 camas en la cama del medio. Es el primer cuento. Era para mí ese cuento. Exactamente. De ese me estaba acordando, mira. Pero hay un montón. Y Socorro 10 fue una segunda edición con cuentos recargados, digamos, de horror y de miedo para chicos entre los 8 y los 12 años. Luego llegaron otros imperdibles también. No Somos Irrompibles, Queridos Monstruos, El Espejo Distraído. Les elegí algunos de un montonazo que pueden buscar por ahí. Cuadernos de un Delfín, Los Grendelines, Nada de Tucanes, Sol de Noche, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cuentos y de poemas también para infantiles que se trabajan mucho en las escuelas y que se trabajan desde que nosotros éramos chicos. Así que son prácticamente 2 generaciones que han leído a Elsa Bornemann y que posiblemente sigan leyéndola porque los cuentos están en cualquier biblioteca. Los editó Alfaguara en sus series Violeta, Naranja, es decir, ahí según la edad de los chicos a los que están destinados, y los cuentos de ellas abarcan todas las edades, así que les recomiendo que la busquen. Les traje una joyita para escuchar. Un Elefante Ocupa Mucho Espacio en una versión muy especial. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben. Por eso se los cuento. Mirá, los domadores el elefante había declarado la huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. Tú has nacido bajo la luna del circo y no puedes entender aún la alegría de la libertad. Las cámaras de televisión y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Hubo un tiempo en que este cuento no se podía leer. no se podía contar. Bueno, retomamos la peluca de Sarmiento. Esta semana circuló por los medios masivos de comunicación un video donde una mamá en una escuela, creo que de Tigre, ¿no? Sí. En una escuela de Tigre agredía a la maestra por una situación bastante compleja, donde esta mamá parece que no pasaba a buscar a su hijo por la escuela y demás. Esto llevó a enormes discusiones, a debates, a opiniones de gente que se le abre el micrófono y opina, porque sí. Vamos a escuchar un audio que cuenta un poquito esta situación. En la escuela número 46, en el Talar, partido de Tigre. Eliana Romero es la agresora. Vanessa Segovia, la maestra. El año pasado, la legislatura aprobó un proyecto de ley que modifica el código de faltas, el código contravencional de la provincia de Buenos Aires, que es decir, las cuestiones que no llegan a ser delito, pero que constituyen intimidaciones, agresiones a nuestros docentes, a nuestros directivos, a nuestros auxiliares. Me parece a mí que los docentes somos muy maltratados y por personas que están mucho más arriba que nosotros. Y en todas las instituciones no se deja salir a un menor solo. Y la docente hizo lo que tenía que hacer, cumplir con su deber. Repudiando, obviamente, masivamente las escuelas Tigre lo que ha ocurrido. Lamentablemente no es un hecho aislado, lamentablemente es un hecho que tiende a repetirse. Y en parte lo que queremos decir es que, en cierta forma, esto tiene una consecuencia de lo que muchas veces los gobernantes nos señalan a los docentes, haciéndonos cargo de todo, responsabilizándonos de todo, o haciendo campaña de descalificación de nuestra profesión cuando es necesario que justamente se midan las palabras y las cosas, porque descalificaciones así alientan a que hechos de esta naturaleza ocurran. Tenemos que hablar de un hecho de violencia, y esto decíamos, ¿no?, que se traslada de la sociedad aquí a la comunidad educativa, a la escuela, pero también a un Estado que está ausente. Sí, sí, el Estado en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, viene desresponsabilizándose de la salud, de la educación. Suspendimos hoy las clases y hicimos una jornada pedagógica afuera que consistió en un abrazo simbólico a nuestra escuela y una marcha por el barrio y luego una movilización a la jefatura regional sexta, que es donde las autoridades tienen que dar respuestas concretas a lo que está ocurriendo. Por lo que yo sé, Vanessa estaba ingresando en la RT. La aseguradora de riesgo del trabajo tiene que recibirla, tiene que darle la atención necesaria, porque más allá de que la lesión física pueda no ser una lesión extrema, toda la conmoción psicológica y todo el daño psicológico que ha tenido ella tiene que ser atendido por un profesional. Entendemos. Estamos exigiendo a la Dirección General de Escuela que tome cartas en el asunto y que garantice que a la compañera Vanessa, como a todas las compañeras que reciben agresiones, puedan tener este tratamiento como corresponde. Esto se da en un contexto, en un trasfondo, que es un contexto de mucha frustración social, donde hay una crisis cada vez más fuerte, donde los barrios con mayores necesidades suelen trasladar sus inquietudes hacia las escuelas, y donde hay una falta de respuestas, un Estado que se desresponsabiliza permanentemente de la salud, de la educación, del trabajo, y eso termina generando que esa frustración social se canalice hacia nuestras instituciones y en este caso genera esta situación extrema que obviamente todos hemos repudiado y que no queremos que se repita. Es por eso que hoy nosotros considerábamos que no podíamos dar clases normales, porque no podemos, como bien decías, naturalizar este hecho, y en ese sentido fue que suspendimos las clases y llevamos adelante esta jornada pedagógica en las afueras de la escuela. Somos parte de la comunidad educativa, nosotros no tenemos nada contra la comunidad educativa. Estamos a favor de medidas efectistas o punitivistas. Nosotros lo que queremos es soluciones integrales a las problemáticas sociales que hay. Nosotros queremos a nuestra comunidad, queremos a nuestra escuela. Nosotros elegimos trabajar. Yo soy profesor titular en esta escuela. Muchos de los que trabajamos acá somos titulares y hemos elegido trabajar en esta escuela y en esta comunidad. Y nosotros queremos a nuestra comunidad y no tenemos ningún tipo de enfrentamiento con ella. Bien, escuchábamos por un lado a la hermana de Vanessa, la maestra agredida, que, dicho sea de paso, en realidad el acontecimiento se hizo público porque fue filmado, pero estos son episodios que se repiten muy seguido en las escuelas, ¿no? Y en segundo lugar, escuchábamos a Alfredo Cáceres, dirigente del SUTEBA Tigre. Sí, poco que agregar, me parece, ¿no? La idea del Estado sin cuidarnos, y además no en contra de lo punitivo también, porque la ley esta que sacó el gobierno macrista es meter en cana, cuando pasa así, a un padre o una madre, 30 días o un mes. Digo, es la solución, digamos. En el caso de esta mujer, yo vi una nota que después hubo, que le hacían a la madre agresora, tenía antecedentes, sí, había estado presa, salió, tenía creo 6 hijos sola a cargo de todos los pibes. No estoy justificando, por supuesto, la agresión, pero digo, ¿qué hace? ¿La metés en cana? ¿Y los pibes de dónde los metés después? Para mí me parece central lo que Alfredo Cáceres comentaba de que la escuela es parte de la comunidad educativa. Entonces, y el problema, y los discursos desde el poder político, desde el Estado, siempre son, bueno, los problemas son en la escuela y son de la escuela. No, es el problema de la sociedad en que estamos viviendo, que hay unos niveles de violencia cada vez más acentuados. Y es como dicen los viejos docentes que te dicen que la escuela es el ámbito donde repercuten toda la problemática social y todos los conflictos sociales que estamos viviendo, y eso es así, y las soluciones entonces no pasan por estas medidas donde, bueno, por en otras cosas culpar a los docentes por otras situaciones, sino pasa por las soluciones de fondo que hay que encarar una vez por todas. Sí, en relación a esto vamos a escuchar un pequeño audio de la licenciada Liliana González, que estuvo circulando para todos aquellos docentes que nos están escuchando, lo habrán visto, lo habrán escuchado por ahí. Nosotros elegimos un pedacito donde explica un poquito esto que cuenta Víctor. Sí, totalmente. Lo primero que quisiera decirte es que cuando vos hablas de educación se habla mucho más que de escuela. Viste, la gente confunde educación con escuela. La educación es fundamentalmente familiar. Y entonces cuando uno habla de fracaso escolar, sabe de qué habla, ¿no? Y entonces hay números de estos que han salido ahora, hay números de repitentes, números que los que ingresan y los que no egresan. Tenemos un montón de números del fracaso escolar, pero nadie habla del fracaso educativo. Y yo creo que muchas de las cosas que están pasando en las escuelas y el poco aprendizaje de los chicos no tiene que ver solamente con una escuela que tiene que hacer un giro de 180 grados para ubicarse con los chicos de hoy. Es un cambio fundamental, ni solo de los docentes, que también tienen que ser docentes con otras cabezas, con otros pensamientos, con otras ideas, sino fundamentalmente una familia que no está entregando, en muchos casos, alumnos a la escuela. Está entregando niños con déficits educativos. Está entregando niños que han jugado poco, a que no se le han contado cuentos, los que no han dibujado, que no han jugado con otros, por lo tanto en el aula no saben comportarse, no saben el límite entre uno y otro. Entonces a la escuela se le hace muy difícil, las aulas están muy complejas, las aulas no son mis aulas, donde nos sentábamos, sí señorita, no señorita, mirábamos el pizarrón porque cerraba el cuerpo quieto. Hoy miran a cualquier lado, si es posible llevan el celular para mirar el celular, ¿no? No escuchan. La autoridad ha caído, la de los padres, la de los docentes, la de los funcionarios, el concepto de autoridad en general. Entonces hoy tenemos aulas muy complejas, o sea que reducir el tema educativo al aula me parece pobre, porque no estaríamos implicando a la familia, que es la que tiene que preparar hijos, alumnos. ¿Y qué pasa con la familia? Bien, retomamos este tema seguramente en los próximos programas, pero clarísima la licenciada García. Es un audio de un programa de televisión de la provincia de Córdoba que vino al pelo para explicar un poquito estas situaciones y como para poner claridad en un montón de comentarios, incluso el intento desde el municipio de Tigre de aplicar el botón de pánico para los docentes como si eso fuese la solución de algo. Bueno, ¿qué les parece si vamos un poquito de música? Vale. Aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago. Ya tuve tu sexo en mí, ya sentí placer jugando. siento. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar. Bueno, esta semana estuvo circulando también una nota de Página 12 escrita por uno de los muy buenos escritores y periodistas de Argentina en este momento, que es Mempo Giardinelli, una persona que tiene mucho currículum para escribir sobre estas situaciones, que es la destrucción de los, o de desarticulación, mejor más, de lectura a nivel nacional. Los que somos docentes y algunos papás también vienen ya como ejercitando la idea del Plan Nacional de Lectura, los libros que fueron llegando a las escuelas en los últimos años, no solamente en las escuelas, en distintos lugares. Pero dice Mempo Giardinelli en esta nota que les recomiendo leer, se llama Embrutecer, pero que no se note, que salió en Página 12. El último año y medio, muchos de esos programas se fueron discontinuando e incluso eliminando. Hice ahí una pequeña síntesis de lo que pude chequear que ha sucedido, digamos. Uno de los programas que se fue discontinuando es la compra y distribución de libros para las bibliotecas escolares, básica, elemental. En los últimos 10 años se distribuyeron unos 96 millones de libros en las escuelas. Si recordarán, creo que lo dijimos en La Peluca en su momento, una de las explicaciones que dio el ministro Bullrich para, voy a decir una palabra de barrio, reventar el programa de distribución de libros en las escuelas, era que habían recorrido las escuelas y habían visto muchos libros todavía en su nylon original. Entonces, parece que en las escuelas no leemos. Ajá. ¿No? Entonces, ¿para qué seguir distribuyendo libros? Nylon original. Así lo dijo él. Sí, vamos a buscar la nota. Bueno, llamen a ver si hay una escuela que decayó algún libro con nylon. Sí, sí. Y que los tienen guardados en la biblioteca. Qué vergüenza. La verdad es que no las desconozco, y eso que visito varias bibliotecas escolares en la semana. Otro de los programas es el programa Primeros Años del Ministerio de Desarrollo Social, que distribuía lecturas en los comedores comunitarios, guarderías, hospitales, en instituciones que no fueran puntualmente las escuelas. Se eliminaron las publicaciones y la distribución de colecciones como Leer por Leer, que si los que visitan las escuelas escolares van a ver que hay un montón de colecciones, un montón de libros de esa colección Leer por Leer, y Leer la Argentina, que llevó textos clásicos y autores de todo el país a las escuelas, digamos, federalizó la lectura, seleccionando con una selección muy linda de historias y de relatos de todo el país. Se eliminaron publicaciones literarias breves y de formato económico, que incluyeron poemas y cuentos cortos, que se distribuyeron no solamente en escuelas, sino en clubes, comedores, parques, plazas, centros turísticos en Mar del Plata. Se distribuyeron muchos durante varios años. Les habrá llegado seguramente, o habrán visto por ahí, unas revistitas muy económicas en formato en papel prensa, si no me equivoco, con textos muy buenos y de autores muy buenos. Sí, por ejemplo, Mafalda. Sí, sí, sí. Y también algunos clásicos, textos muy buenos. Se desarmó toda política de fomento de la lectura a través del Plan Nacional de Lectura, que contemplaba actividades como encuentros con escritores, ilustradores, que cada tanto se hacían por ahí, y estaba muy bueno, no solo para uno, sino también muchas veces para llevar a los chicos y empezar con el trabajito de incluirlos en la lectura. Se cancelaron también los seminarios de capacitación para docentes del Plan Nacional de Lectura, se canceló la instalación de bibliotecas abiertas en las cárceles, se canceló la distribución de textos en lenguas originarias, etcétera, etcétera, etcétera. No pude encontrar el fundamento, pero yo creo que no hay excusa para nada. No se puede fundamentar una cosa de estas. Me está deprimiendo, Mariana. Esperen que les doy una de cal y una de arena. A ver. Vamos a ver si la de arena la podemos... Víctor se ríe, Nos ahorramos bueno. 5 pesos. Por una circular de fines del año pasado, el ministro Bullrich, que ya casi es casi un productor de nuestro programa por todos los temas que nos da para hablar, a través de una circular exige la implementación del, escuchen el nombre que le pone, Plan Federal de Fomento de la Lectoescritura. Okay. Ahora les cuento de qué se trata. Pero todos aquellos Me que encanta, sabemos... Un nombre. Sí, pero mirá, todos aquellos que sabemos un poquito de educación sabemos que la lectoescritura no es algo que se pueda fomentar. Es un contenido a enseñar. En todo caso, uno podrá fomentar la lectura, la escritura, los talleres de lo que sea, pero no se fomenta la lectoescritura. O sea, que un programa que arranca con un nombre como eso, desde el Ministerio de Educación de la Nación, ya arranca mal. ¿Qué propone este programa? Organizar sesiones de 24 horas de duración con un lectomóvil que se instalaría a lo largo del país. O sea, el lectomóvil suplantaría toda la distribución de libros, folletines, todo lo que venimos contando. Que es un lectomóvil grande, ¿no? El lectomóvil sería una camioneta, por lo que yo entendí. Para la selección de textos de este lectomóvil, y cito textualmente la circular, dice, la selección de textos debe evitar incluir títulos que posean un lenguaje inapropiado, por ejemplo, uso de malas palabras o groserías, evitar temáticas incompatibles con el programa, por ejemplo, manifiestos partidarios, o que provengan de autores que generen conflicto o suspicacia. ¿Y esos cuáles serían? Chan. No sé. Hay que traer el Confer para que decida cuáles son los autores. Claro, no sé qué no podrías leer. ¿Viste esta cosa de... no sé, evidentemente el que escribió esto poco tiene de formación literaria, no lo sé. Bueno, ¿qué decir? El Plan Nacional de Lectura está, si no está agonizando, está casi muerto. Otro datito de color de este fomento de la lectoescritura terrible es que contempla que el lectomóvil circule a lo largo del país por lugares donde la prensa pueda acceder a verlo, ¿no? Es decir, no una plaza de barrio muy en el barrio, aparece en la circular. ¿En la circular dice que tiene que ir donde la prensa pueda verlo? Sí, en la circular dice que el lectomóvil debe aparcar en las aceras. Dale, me estás cargando. Dice así, búscalo. me estás cargando. De las plazas y lugares céntricos donde la prensa local pueda acceder para difundir la actividad. ¿Eso dónde lo puedo buscar? Esa. Búscalo. Yo te recomiendo la lectura de Embrutecer, pero que no se note, una nota que salió en página 12. ¿De qué día la nota, perdón? Ya les digo, del 21 de mayo, si no me equivoco, es la nota. Léanlo, es imperdible para reflexionar. Bueno. Es como impactante, como tantas otras... Ay, por favor, bueno, mejor lo dejamos. Lo dejamos ahí. Bueno, una noticia para que veamos que los docentes de la Argentina... El mundo. No somos excepcionales y las problemáticas que tenemos acá tampoco lo son. En Colombia... No digas que somos latinoamericanos, que no te puedo creer. Por supuesto. Somos de la patria grande. Yo me llevas a Europa siempre, ¿viste? Claro. Somos de la patria grande, pero bueno... Más de 300.000 docentes colombianos realizaron una marcha reclamando sus derechos. 350.000 docentes marchando en todas las ciudades, Bogotá y en muchas otras ciudades de Colombia. Fundamentalmente reclamando por las condiciones en que tienen que desarrollar su tarea. ¿Les suena? Sí, un poquito, ¿no? ¿Algo familiar? Sí. Bueno. Y quería leerles, para hacerlo rapidito, una de las consignas de la marcha y dice así: la educación no es una mercancía. Suena también, me suena, sí. Es un derecho fundamental. Bueno, me parece que cada vez estamos más hermanados y esto que nosotros lo venimos recalcando todo el tiempo de que las políticas hacia los sistemas públicos de educación son las mismas en la Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, México. En México. Eso es así y todo el tiempo vienen surgiendo noticias en ese sentido. Bueno, antes de irnos, un saludo muy grande a Ana, como siempre, que a María Amelia, que nos escuchan. Recordar que el 28 de mayo va a ser el día de la maestra jardinera. Le mandamos un saludo a todas las que nos... ¿A todas las seños? Y el 24 fue el del operador de radio, así que Javi un beso muy grande a Javi. Feliz día. Dejamos mandar un saludo a los compañeros y compañeras del FOL que están inaugurando una segunda etapa de un barrio de viviendas populares construidas por ellos mismos con financiación, autofinanciación, en Varela. Así que hoy hay un festejo por allá. No tengo la dirección a mano, pero bueno, una felicitación. Y un también, saludo también. Y sí. También le mandamos a Darío que manda su mensaje tan confraternizador. Bueno. Un saludo. Bueno, nos despedimos hasta el sábado. Que tengan una linda semana. La del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar.